están sin rebosar. Cada mañana al despertar, el sol nunca sale, solo asoma tormenta para poder recordarle que el yugo pesa sobre su cabeza, que tiene vida pero que está muerta. Se quiere separar, venta su perro radio, esto sin un coro se sabrá. Tiene marcado a fuego, miseria y miedo, pa' que nunca se le olvide que se está jugando el cuello. Sobrevivir será su único sueño, sabiendo que su vida tiene dueño. Si entra luz por una rendija, escapa como la lagartija, buscando un poco de calor para poder sentir por un momento en su cara el rubor del viento, para sentirse mejor. Y se consume la esperanza, sabiendo que a ti nunca escapa, que solo puede ir a peor. Y si algún día por su ventana entró un rayo de sol a dudar.